Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un encuentro de dos amigos que empezó en un momento, en un lugar que era la estación número 1. De allí partimos. Hoy está en la estación número 119. Así es. 119 es la estación de hoy en día. Un día, como decíamos, que puede ser la mañana, la tarde, la noche. De algún momento del año, de algún año, de alguna era, de algún siglo. De algún planeta. Y en ese planeta intentamos estar conectados a través de la música, que parece tener a veces más novedades que la propia astronomía. Y bueno, en nuestras constelaciones, para Gonzalo Hernández y para Gastón Rodríguez, que somos quienes nos encontramos acá en este lugar que es el Margen Sonoro, nuestras constelaciones andan por márgenes sonoros que nos traen y nos conectan con épocas a veces muy lejanas, a veces que son de este momento, del presente, a veces del futuro, increíblemente, aunque esto no lo crea oyente, nuestro viaje también a veces va hacia el futuro. Y bueno, con esa ilusión estamos empezando otro programa, el número 119, Ernie. ¿Cómo andás? ¿Cómo llegas acá al margen número 119? Con ganas de escuchar, con ganas de mostrar cosas, con ganas de que la gente pueda disfrutar y a su vez sentirse inquieta. Porque cuando uno escucha algunas cosas, no solo es saber qué es lo que opino en base a eso, si me gusta, si no. Eso es lo de menos. Uh-huh. Sino todo lo que uno a veces no conoce, no recuerda, no sabe. Uno se quedó con un mundo chiquito, chiquito, chiquito y se conforma con tan poco, con saber 3-4 nombres, con que le repitan los 3-4 nombres, con encontrarse siempre con las mismas canciones, con creer que ese es el mundo de la música. Claro, claro, y hay claro. Una infinidad de cosas allá. Totalmente. Que a uno lo convierten en ignorante siempre, porque lo que uno sabe es finito, lo que uno ignora es infinito. Es infinito. Pero bueno, ¿por dónde empezamos este viaje? Y por eso, y a veces en las canciones, ahora simplemente refiriéndonos en la música, la canción, que es uno de los géneros de. En la canción, de repente, claro, escuchamos lógicamente una o más voces, las melodías, eso es lo clásico, lo característico. Hay instrumentos, a veces está acompañado por un instrumento solo, canciones acompañadas de la guitarra o del piano o de lo que sea. A veces por una orquesta, que son infinidad de. Y también hay músicos, como en este caso que nos vamos a referir, viene al margen sonoro un músico que es saxofonista y que en realidad no importa tanto en qué canción o qué. Importa eso, sí, por supuesto, que en qué canción estuvo, cuál. Sí, sí. Pero él en realidad es su saxo para traer ese color, esas melodías y todo, para al servicio de una canción que probablemente el que la cante bajo la ducha. No va a recordar tanto el sax. No. Pero a veces, como en este caso, el saxofonista es tan brillante que él le da ese cuestión de decir, esta puerta, viste, es Luis XV, no sé. Claro, sí, pero sillón tiene, es un. Los cerrojos y la cosa son de tal lugar, porque en realidad este hombre. Sí, es como los autos cuando sí. Comienzan a repararse y uno dice, no, sí. Esto es original, pero el motor es de tal cosa, claro, y la guantera se la cambié por uno sí, de un Fiat que no es el del Volkswagen, es otro. Por eso, claro. Ahí está, eso mismo. Y por eso, amiga o amigo que está escuchando, amiga o amigo, porque estar en el margen con nosotros, para nosotros es. El que está ya es amigo. Es muy importante para nosotros y así ustedes nos lo hacen también sentir. Vos escuchás Pink Floyd, discos como Dark Side of the Moon, Del Lado Oscuro de la Luna. Escuchás este ABBA, distintos discos de ABBA, aparece el saxo de este hombre. Mirá. Escuchás este Bonnie Tyler, escuchás este Robert Plant, Led Bonnie Zeppelin. Bonnie Tyler, hace siglos que no jugó. Ya va a aparecer, estuve en la pesquisa de varias cosas. Bonnie Tyler. Y en este caso aparece este también, bueno, Robert Plant, Led Zeppelin, y vos decís, nombres que se van acumulando, porque este hombre andaba en todas esas producciones dándole un color determinado. Este tema se le fue la mano, como si fuera un auto que vos decís, subió 140, 160 y ya se pasó de ruta. Claro. Lo multaron, pero quedó esta cuestión de decir, este tema es de Gary Rafferty. Claro. Todo bien, quienes hayan sido contemporáneos de este tema que se llama Baker's Street, la calle Baker de la panadería. Street, sí. De repente lo recuerdo y todo. Pero ¿qué pasa? Los que hemos crecido escuchando este tema y mucha gente dice, el tema, pero qué saxo que tiene ese tema. Claro. Y es este hombre que se llama Rafael, señor. Rafael, así con FH, Rafael Ravenscroft. Lo estoy pronunciando como puedo. R-A-B-E. Ravenscroft. Este saxofonista, en este tema le dieron. Ya venía dulce y le dieron espacio. Y menos mal que se lo dieron. Dale. ¿Está? Y vamos a escucharlo. Dale tranquilo. ¿Está? Vamos a escucharlo. Entonces, dale tranquilo, le dijeron. Sí, le dijeron. Y hace, él hace en realidad un riff, porque no es que solía ni nada. Claro. Hace un riff, pero cuando aparece, escuchen el sonido. Este es un sonido al final en los 70. Tecnología, 40 y pico de años atrás de grabación, y suena así. Porque están en los dedos, están en el está el espíritu del saxo. Ahí está. Pertenezco a una generación que se sabe ese fraseo de memoria, ¿no? Que le ha quedado así, también en alguna neurona ahí esperando que el recuerdo lo saque a pasear un poco. Porque es un saxo inolvidable, digamos, ¿no? Sí, sí. De una canción bastante simple, rara en su forma, porque no es la típica de estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo, de manera clara. La estructura no es la más... está llena de unos sonidos muy... muy raros también, porque incluso en la época no eran tan comunes algunas de las sonoridades que usa. Entonces arma un tema bien de esos diferentes, digamos. Diferentes. Yo creo que hasta la misma gente que escuchaba música en esa época de repente recuerda el tema, pero no asocia mucho al autor. Porque la verdad que tenía un color ahí medio especial. Y llega este saxofonista que está con pocas notas, muestra ahí cómo se puede hacer tanto con tan poco. Con tan poco, ¿no? Es decir, no necesitas la destreza y mostrar que... con poco podés quedar ahí presente y marcar. Volví a escuchar esto, escuché de mañana esto y decía... ¿qué es aquello que te decía? Que una persona me dijo, una persona muy joven me decía... Acá sí es una música... Porque me decía... Una persona muy joven que me decía, en esa música no hay nadie que se caliente. Claro. Pero en esta música, qué calor que hay en todo lo que aparece, como en tantas músicas, ¿no? Claro. Y que la música es, cuando decimos caliente, es... Hay alguien vivo ahí. Vivo. No está repitiendo mecánicamente el fraseo. Hablamos en plena época de la inteligencia artificial que anda permeando neuronas. Sí, sí. Anda permeando neuronas, equilibrios, todo. Frente a eso y frente a muchas músicas que solo son simplemente una... estimulación sensorial, pero de una cosa repetida, casi prefabricada, si uno quiere, en el sentido de que se toca sin alma, hay otros que tocan con esa vivacidad, con ese alma, que le ponen algo que se siente y ahí está. Y bueno, ¿qué es lo que hace humano a determinada? Por eso esto de la inteligencia artificial, que ahora hay todo, entre músicos hay toda una cuestión, y mensaje va y mensaje viene, de que bueno, se viene un periodo aún más, que es que las máquinas van a terminar el estilo Odisea del Espacio, componiendo por nosotros, ¿no? Yo creo que hay... Y en realidad vos decís, no piensen tanto en nosotros. Claro. Pero porque cuando las máquinas empiezan a pensar tanto, perdemos el... Pero yo creo que nunca llega ese momento. No, yo creo que no. A ver, yo he escuchado cosas que estoy medio tentado en algún momento a traer al margen, que juega con la melodía de Barbie Girl, la de Aqua. Claro, toma una muestra. Toma una muestra de eso y mediante inteligencia artificial le dieron unos parámetros y la toca en base a 6-7 músicos, Rachmaninoff. Estilos. Claro, Rachmaninoff, Chopin, no sé qué. Claro que es genial y que se pueden hacer cosas geniales, pero como pasaba en algún tema, el de Rosalía, que alguna vez mostramos, el de Alfonsina y el Mar. Por supuesto, versión flamenco. Esa guitarra sucia, esa cosa no perfecta, esa cosa que... Ahí hay algo que no es solo sonido. Pero aparte hay una cosa que... porque se dio en un grupo gente muy allegada y había músicos también y se dio ayer, justo estaba compartiendo. Yo no me quise meter mucho porque no, en el sentido que no me gusta mucho... era un tema que iba para largo y complejo y no ser... Pero en realidad, así como avanza, también avanzan los escuchas. En eso decís... Claro. No cualquiera se traga, vos decís, nosotros no somos los mismos escuchas de hace un siglo. Nosotros escuchamos un sintetizador ahora y no decimos es un violín. ¿Sabemos que es uno sabe que es un sintetizador, que ahí hay otro sonido. Está incorporado en nuestra cultura. No es no mató la música, como decían hace 50 años, que el sintetizador. Para nada. Para nada. Para nada. Vos decís, mirá, las máquinas... Creo que lo que también... Tampoco nos fascina tanto como en aquel momento. Que era como, una cosa casi maravillosa, solo que sonara ya. Y si no, escuchá Carlitos, Henry, claro, cuando decía, siempre se vuelve al primer amor. Pero además, porque uno siempre vuelve a la música. Pero además yo siempre pienso lo mismo. Cuando está bien, puede ser que haya logros de esos lados que sean importantes. Si eso es así, lo que te exige es más talento. No, poner más en juego. Exactamente. Entonces, creo que ahí está el punto. Claro, te exige ya hacer las cosas desde otro lado. Si la inteligencia artificial puede hacer lo que vos hacías, es que lo que vos hacías no es tan personal y tan único. Pero aparte, Ernie, no, sí, imagínate. Ahí es donde yo tengo que encontrar. Encontrarme a mí. Imagínate que nosotros, año 2023, nos podemos mudar al 1923, 100 años atrás. Y dicen. Están preparando un concierto en la sala, claro, Verdi, ponele, y entonces está Carlito Gardel para cantar y todo, y dicen, no, pero tenemos toda la amplificación, vos sabés. Entonces, pero con esto canta cualquiera. Claro, claro, exacto. Y entonces en realidad esto está matando todo lo que es la... Nunca funciona así. Nunca funciona así. Nunca funciona así, no es la gente esa la... que hoy en día escucha un concierto, que escucha amplificación, también avanzó. Y es también mucho más exigente en cuanto a que a buscar dónde están los matices humanos. ¿Dónde están los matices? ¿Dónde está la originalidad? Claro. ¿Cuál es el...? ¿No? Entonces, me parece simplemente que cuando uno reduce la música solo a sonidos, cuando uno reduce las cosas solo a ciertos instrumentos, se empieza a perder que es otra cosa la música. Mire, es otra cosa. Dentro del mundo del cine, del video, que se avanzó mucho antes en todo lo que era inteligencia artificial al servicio de los efectos especiales, eso no hizo buenas películas de por sí. No hizo buenas películas de por sí. Sigue necesitando a alguien atrás que tenga... Y después premian una película en donde están todo el tiempo, como la película coreana aquella, una familia, a ver qué hace, no sé qué. Y hablan como si fueran los años 50. Claro. Porque capaz que llega un momento hasta que te pudrís de tanto efecto. Llega un momento en que el efecto deja de ser interesante. Claro. Porque lo que seguís buscando es otra cosa. Lo que seguís buscando. Y lo que seguís buscando, sobre todo en cosas que tienen que ver con el arte, pero aún con las personas, es algo diferente. Es esa marca propia, es esa cosa. Ese flavor que no se consigue en otro lado, ¿no? A mí me llamaron para ofrecerme una mujer de inteligencia artificial. Y yo le muy dije, linda, mira, genial, mira, maravillosa. Sigo siendo tan terco que de creer que en realidad hay bastante más que una mujer de inteligencia artificial. Claro, no, en fin. Ahí está. Bueno. Yo me voy a algo que no hemos traído, que es el corrido mexicano. Y me voy hermanito. Claro, y me voy a un cantante de corridos que hacía cosas, quizás no el corrido más tradicional, pero que en su tierra yo vi algunas entrevistas y cosas, era muy conocido, era famoso, y uno ni idea, ¿no? Sí. Era de Zacatecas, se llama Rafael Buendía. Sí. Pero Rafael Buendía son los nombres de él. Él se llamaba Rafael Buendía y tenía dos apellidos. Nombre de Macondo. ¿No? Claro, nombre de Macondo y nombre de pila. Y él se quedó con esos nombres. Sí. Usó sus nombres como nombre y apellido como artístico. Nombre y apellido. Rafael Buendía. Rafael Buendía Rodríguez. Claro, pero no. Él quedó como Rafael Buendía porque se ve que todos pensaban que Buendía era el apellido y también lo nombraban así. Y dijo, bueno, al final vamos a dejarlo así. Un tipo que escribió más de 500 canciones. Claro, muchas canciones son casi iguales. Sí, que estamos de acuerdo. Porque tiene que ver con el corrido, claro, ¿no? Y en verdad se repite y no hay mucha diferencia. Tiene 150 discos. Fue llamado en su momento el cantante de los pobres porque rescataba temáticas que tenían que ver con la gente, con el pueblo, con las cosas populares. Le preguntaron una vez cuál fue su primer canción y él dijo, yo mi primera canción la compuse a los 8 años, la primera que ya pude cantar así como si fuera a los 8 años, y se la hice a una ternera porque él cuidaba terneras en la finca de la familia. Sí, claro. Su padre era de los que también escribían letras Obviamente, si estamos hablando que él debe tener ya como 70 años, su padre pertenece a un mundo muy, muy anterior, donde él cuenta que en su pueblo había gente que escribía algunos versos y luego salía a venderlos, como a veces pasa en algunos ómnibus de gente que escribe, ¿no? Bueno, era la manera de poder difundir su obra. ¿Y qué pasaba? Le ponían abajo... Le ponían abajo, esto debe cantarse con la música de tal cosa. Porque había músicas populares, como una zamba, como no sé qué. Entonces lo que ellos hacían era vendían letras, claro, ¿no? De esta manera, tenían la letra y decían, cántese con la música de tal cosa. Y su padre hacía eso también. Sí, sí, sí. Sí. Así que él viene de ese mundo muy popular, muy de clase baja, digamos. Muy crudo. Claro. La primera vez, cuando tenía 14 años, ganó un concurso en una radio y, bueno, él quería más de ir por ahí. Así que a los 15 se fue a México, a México DF, digamos, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, porque él es de Zacatecas, se fue a la capital y ahí había una radio que parece que promocionaba valores jóvenes, que decía vengan y canten y no sé qué. Entonces un día va y se queda en el ascensor encerrado con una señora y su hija. Y la hija de la señora terminó siendo la esposa de él. ¿No? Esas cosas. Se queda encerrado. Se queda encerrado porque se para, se corta la luz y quedan ahí un rato largo. Destino, esas cosas que decís, bonito de contar, digamos, esa historia. Es un sonido sin pretensiones, un sonido... Yo traje uno que tiene unos violines, pero muchas veces son con sintetizadores y con alguna acordeón a piano, pero este me pareció particularmente llamativo por lo crudo del sonido, lo terrible del sonido, por decirlo así, porque uno esperaría, uno diría un disco, algo más estilizadito. No, es un disco popular, es con el sonido que la gente escucha en una plaza. Bien, con más lo salvaje, que, con lo que lo van a escuchar en la plaza cuando cante o en el rodeo cuando se haga el espectáculo. Y uno escucha y claro, es ese sonido. No es el sonido, ese sonido más puro, más bien organizado de una grabación, sí, más. Sí. No, es un sonido popular y vean cómo suenan esos violines que por momentos da la sensación de que no está afinando bien. No sí, está en pero, el. Sí, pero ese, que es el sabor de esa música. De esa música. ¿No? Eso es lo que hace a esa música. Es como pedirle esa afinación a las orquestas esa de Custurica, de la Claro, pie, mire, el truco acá es eso, es ese sabor único que usted puede probar esta carne en 10.000 lugares, pero hecha así, solo acá. Bueno. Y para quienes hace 40.000 años estudiamos tecnología informática aplicada a la música, después los programas empiezan a venir con error humano agregado. Para que quede como para que quede bueno. Más parecido, sí, vio, bueno. Para que le guste más. Violines, pero no tan... Pero no tan perfectos. Esto es Rafael Buendía y la del pantalón morado. O morado. Ya con el título. Es del 81, ¿eh? Mira, de un disco del 81. Una joven que me trae apasionado. Anda vestida a la moda con su pantalón morado. Y aquí vive y que yo le simpatizo. Nada más es que ella quiera, yo no tengo compromiso. Es la más linda de aquí, eso ya está comprobado. Ninguna se le empareja a la del moño morado. No te tardes y decirle vente, vente. Dicen que por aquí vive y que yo le simpatizo. Nada más es que ella quiera, yo no tengo compromiso. Es la más linda de aquí, eso ya está comprobado. Ninguna se le empareja a la del moño morado. Bueno, nos quedamos bailando en un México. Como decíamos, la palabra era básico, de tres o cuatro sonoridades. La tonada se repite incansablemente, porque no es tampoco un look que provoque una sensación especial. Es un look que casi desganado, en el sentido de no hay innovación. Los violines suenan de una manera que por momentos uno le da como dolor en los dientes, digamos. pero me parece que es una muestra de un tipo de música popular que uno puede decir muchas cosas, uno puede pretender reírse, uno puede pretender mostrar ahí un gusto básico, primitivo, uno puede decir lo que quiera, pero esa manifestación cultural existe. Millones de personas escuchan esos discos y esa música, eso está ahí. Y nunca lo habíamos traído margen. Me parece que vale la pena mostrar. Muy, muy de esa. Me encantó esa visita. Aparte, evidentemente, esto también debe reflejar mucho de lo auténtico de esa. Sí, de ese sí, lugar. De esos pueblos y de esos lugares que tienen esas tradiciones campiranas y que tienen estas músicas, que son músicas que vienen de lejos en la tradición, que se repiten, y uno podría decir, bueno, sí, claro, uno si va a repetir esa tonada puede hacer 7000 músicas. Y bueno, a veces en lo popular, y la repetición, me estoy tentado, y lo voy a poner, lo que iba a presentar un poquito más al final, traerlo ahora porque está emparentado con esto, en el sentido de eso que para ser popular, estamos hablando, ahora vamos a escuchar una música que un poquito más al norte, o sea, en Estados Unidos. El año es 39 al 42, por ahí. Es la música más escuchada en venta de discos, arrasó. Claro. O sea, arrasó en épocas de guerra. Este hombre tenía una orquesta que cuando la guerra, en varios momentos hacía misiones, como hacían muchos músicos, y actores y actrices, de visitar las tropas. En uno de esos viajes, su avión desapareció y nunca más lo vieron, ¿no? Esa es la historia de este músico que falleció a los 40 años, que se llamó Glenn Miller y su orquesta. Pero lo que hace en este tema, que es un tema probablemente más conocido, In the Mood, o sea, acá se traducía como de buen humor, con el buen humor, In the Mood, con ese semblante de buen humor. Claro. Es también juega con lo reiterado, con esa cuestión de la reiteración. Nada más que en este caso una big band y como con todo el swing de pero ahí va. Pero con una intención medio por ese lado, es decir, del que va en, capaz que no sé, llevando en la carretera un carro y está cantando todo el tiempo, sí, sí, lo mismo. ¿No? Cosas para moverse, para sí, seguir el ritmo, sí, y no es tanto... peregrinación, casi. Exacto, y no es tanto la virtuosidad personal, digamos, es otra cosa lo que se busca. Y bueno, lo llevamos, simplemente apareció por acá. Bien. Porque está Glenn Miller, que en algún momento iba a venir, después vendrá en otros momentos. Sí, momento, sí, está. Y Glenn aparece Miller. Más con una... Más que nada que Glenn Miller, esa época de la... De una... Fíjate que el tema este es... Uno se pone a analizarlo un poco y decís, es una música que habla del buen humor, de estar de buen talante, en el medio del comienzo de una guerra que llevará la bomba atómica el 6 de agosto del 45. Esto es 40 y pico. Sí, sí. O sea, Estados Unidos se va a meter en una guerra... digo Estados Unidos porque el autor vivía en esa región. Sí, porque vivía ahí, exactamente. Vivía ahí, y sin embargo... Ese pueblo bailaba y escuchaba estos temas porque la realidad es bastante compleja. Habíamos visto la otra vez que en México había surgido un tema en la guerra que se llama Bésame Mucho. Claro. Y que Bésame Mucho era como esa contracara de la guerra. ¿Cómo aparecen esas contradicciones? Cómo aparecen esos temas, esas cosas que también delatan lo que se vive. Aunque no sea una denuncia de lo que se vive, ¿no? No siempre delatar lo que se vive tiene que ver con denunciar, sino que a veces con las emociones, los sentimientos que se generan en un mundo que está en peligro. Y en ese momento, con la sensación de que otra que inteligencia artificial, ahí lo que había era decir, nos pelamos todos, porque realmente era así. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar y vamos acá a disfrutar en el margen de una versión que fue colorizada hace poco, fue remasterizada en el video también para ver la orquesta en esas épocas. Siempre me impresiona tanto allí como en el Río de la Plata lo que eran las mega orquestas, las big band y todo eso, las orquestas de tango acá del Río de la Plata. Es asombroso. Que hubiera 40 músicos. Me parece que es la contraparte, por decirlo así, de la música clásica, ¿no? De las grandes orquestas, solo que grandes orquestas populares, digamos, ¿no? Claro. Entonces también, pero tienen un impacto visual y un impacto de energía que es... Uno ya transitando otra etapa del otoño de su vida, lo que debería ser ir a bailar. Lo que debería ser estar ahí con todo eso sonando, ¿no? Sí, claro. Lado, ¿no? Es decir, mirá, ahí están tocando bandoneón. Sí, donde toque Glenn Miller me toque, Pugliese y la orquesta, yo cualquiera de las dos cosas. Y después una cosa que te hace un testimonio personal. Esta música, por ejemplo, en mi casa cuando era niño, si sonaba, yo la reconocía enseguida. Claro. Me parecía como decir, pa, mirá, está sonando eso y me gustaba. Sí, forma parte. Por lo simple, por un lado... Pero forma parte del paisaje. Sí. Thank you. ¿cómo no estar de buen humor con esa música, no? Es decir, siempre vas a estar de buen modo con esa música. Yo confieso mi total fascinación por las big bands de esa época, por esas tonadas, por esos ritmos que tenían una cosa en ese momento vertiginoso, quizás hoy no lo son tanto y son más sensual que vertiginoso, pero me parece que en esa época lograban expresar como ambas cosas, ¿no? Vigor, energía, juventud, tenían esa cosa de un mundo que empezaba a abrirse. De hecho, ahora lo vemos, la gente está bailando en, claro, el video, porque es que eran orquestas para bailar, no eran orquestas para escuchar la composición, era para disfrutarlas bailando, disfrutar mientras ese ritmo no decae y uno sigue ahí enganchado, sí, sí. Y va de alguna manera participando, va sintiéndose partícipe de esa música. Y sin duda Glenn Miller es uno de los que me fascina, sí, ¿no? Ahí uno siempre tiene como, o siempre cuando digo eso, me viene siempre una duda, ¿no? Es de los que me fascina porque simplemente me gusta, o es de los que me fascina porque aprendí a que esa música estaba muy buena. No tengo idea, sé que me gusta. Sí, sí. Probablemente más lo segundo es, claro, es pero, bastante así. Pero me motiva, sé que sí. Me gusta. Y otra vez, como en otros casos, que en el Río de la Plata sabemos lo que significa eso, que es un avión que se cae con uno de estos músicos que estaba en el momento más... más alto de su carrera, sí, ¿no? En esos momentos. Un avión, en este caso, que desaparece. Que desaparece. 40 años, un botija, hablando en términos... Y es un botija y todavía le queda un montón. Le queda, digamos, un montón. Le quedaban, ponele, 40 años más de quién sabe qué. Sí, en el tiempo que hizo lo que hizo, sí, sí. Todavía quedaba un montón. Pero bueno, volvemos. Celebramos a la orquesta de Glenn Miller. Y si yo te digo candombe, ¿vos qué pensás? ¿De dónde viene? Y no, África, por supuesto. No, pero si decís candombe. Ah, en Uruguay. Claro. En Uruguay, Montevideo. No, es sí, como... Y Barrio Sur, Palermo. Claro, es como decir, a ver, las dos músicas típicas de Uruguay son la murga y el candombe. Eso surgió acá. Lo demás, bueno, sí tiene más vueltas y más más empastes con otras cosas, pero eso... Sí, la milonga... Pero, claro, pero de alguna manera eso es como el sello. El sello, sí. Wow. Este candombe no es uruguayo, aunque está vinculado, y lo vamos a escuchar una versión que poco tiene de uruguayo. A ver... el candombe de la ONU, que se podría hacer. lo estamos componiendo. En este caso es un guitarrista de Buenos Aires, pero él en verdad nació en Buenos Aires, pero su madre es de Salta, en Argentina, y su padre es de Tucumán. Qué provincia para la música, ¿no? Y su padre es de Tucumán, ¿no? Dos lugares lindos para pa guitarrear. A los 14 años él decidió irse de la casa. En sus vueltas llegó a Montevideo porque los cantores de La Huella contrataron como guitarrista. Sí, eso es. Y parece que un día fueron creo que a cenar a una cantina, les contaba él, el autor, una cantina en el Buceo. Y ahí vio un muchacho bailando y tocando el tambor. Y le quedó la alegría del muchacho ese, ¿no? E hizo un candombe. Ese candombe que él grabó, el autor se llama Roberto Ternavasio, pero resultó que un día los tíos le dijeron que estaba enchastrando el nombre de la familia por haberse ido a la música y no sé qué, y él se quedó con Roberto Ternán para que evitar líos con la familia. Y esta canción él la compuso en Argentina. Los primeros que la van a cantar son los Tucutucu, ¿cómo no?, en el 73, obviamente sin tamboril. La grabación original incluye tamboril, pero ellos cuando tocan, cuando hacen el video o cuando lo tocan en la, lo tocan con el bombo legüero, claro, digamos, claro. ¿No? Luego, por razones ya un poco más complicadas, pero en el norte argentino estamos hablando, se mezcla con Chile, y en Chile los sachas la van a tocar. El problema es que había empezado la dictadura. Tenían miedo de que fuera, de que no cuajara muy bien. Además, los hachas le habían agregado un verso que no era no estaba en el original. Entonces quedó medio así como, bueno, no circula mucho. Pero los Illapu, o Illapu, porque se escribe Illapu, sí. Que en algún momento hay una. Ahora después cuento eso, pero los Illapu la graban en el 76. Y graban esto con el nombre que tiene, que en la letra dice el género musical, candombe, sí. Pero lo graban con instrumentos que no tienen nada que ver, porque viene el charango, porque vienen cosas más chilenas, digamos, ¿no? La canción se vuelve un himno. ¿Mira? Se vuelve un himno, ¿por qué? Porque fue muy apreciada por los presos políticos. Ah, claro. Porque era como una contraseña, por decirlo así, que tenían, porque expresaba la alegría y el dolor, la alegría de ver que alguien se había zafado, que no lo encontraban, la tristeza de que lo habían encontrado. La canción no habla de eso, pero sirvió de contraseña para comunicar algo que no se podía decir muy a viva voz. Sí, sí, sí, sí. Tanto así que en todo Chile la canción pasó a ser un himno. Hay un recital del 99, 10 años después de que vuelve la democracia a Chile, donde los Jaivas, los Illapu y otro grupo tocan esta canción, los tres grupos a la vez, y todo el público cantando. Hasta, o sea que una llegada impresionante. Impresionante, ¿no? Estamos hablando de un candombe, sí, que tiene una motivación uruguaya, pero en verdad lo hizo un argentino, que se cantó en Argentina, que se cantó en Salta. Después algunos grupos de acá lo agarraron, pero nunca tuvo el impacto que tuvo en Chile. Se llama Candombe para José. Sí. ¿No? Una canción que todos conocemos, pero que sin embargo tiene una historia muy rara. Yo pensé que era uruguaya, cuando me enteré que no era uruguaya, que era de un argentino, dije, ¿qué es esto? Cuando me enteré que estaba cantada por grupos chilenos, dije, esto tiene que estar en marcha. ¿Y la referencia del nombre para José? Él se llama, esperá, porque yo siempre digo Rafael y no es Rafael, es Roberto Ternán. No, pero digo, para José, por algo en especial. Candombe para José, porque José era el muchacho claro, que bailaba. Un vecino del buceo. Vecino del buceo que claro. Una vez le preguntaron a Ternán en una entrevista, ¿alguna vez conociste, volviste a hablar con él? Y dice, yo nunca más lo encontré. Claro. Ni siquiera sé si vive, claro, y si la escuchó, ¿no? Quizás la escuchó y nunca supo que era para él. Claro. Quizás murió. ¿Por qué? Porque seguramente José no era un músico. Estamos hablando de alguien que más bien está en la calle, que seguramente tiene condiciones de vida que vaya a saber si escuchó, si pudo escuchar y si pudo sobrevivir. Qué buena historia. No, toda una historia atrás. Qué buena historia. Que cuando uno escucha la canción, uno dice, esta canción no tiene mucho. Y es cierto, no tiene mucho. Pero cuando uno encuentra la historia, apa, la canción toma otro sabor. Y vamos ahora a escucharla, pero hay un elemento ahí de que los presos políticos en Chile. La hayan tomado. Es todo un viaje raro, que incluso él mismo siempre estuvo muy asombrado. Dice, yo no sé por qué pasó eso. No tengo idea. Vamos sé a qué pasó. Y ver qué se llama Candombe para José. Y esta versión es del 76, del disco del 76, de los Illapu. Eso. sé por qué. Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candombe al Negro José. Amigo Negro José, perdóname si te digo Negro José, eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José, yo te digo porque sé. Curioso todo este periplo del tema de cómo surgió y todo, y curioso el resultado, porque suena una cosa andina, sí, pero es un candombe, pero tiene algo del candombe en el sentido, a veces no tanto en lo rítmico, pero sí en el espíritu y en la letra ni sí, nada. Sí, ¿no? Pero además la letra dice este candombe, este candombe y José. Siguen sonando los instrumentos. Lo raro, si esto es raro, después en Chile. Los Silapu cantaban, grababan en la misma disquera que Viking 5, sí. Que era un grupo de cumbia. Claro. Y el grupo de cumbia agarra y hace una cumbia. De este tema. De este tema que sigue diciendo candombe. Y luego Sonora Palacios también lo toca. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, tiene una vida muy rara el tema, muy rara de cómo se gesta, de cómo llega, de cómo surge, de cómo sigue. Muy rara ya con los tucutucu, cuando uno ve el video con el sonido de tamboril y ellos que golpeando el bombo legüero, ya ahí empieza la rareza. Claro, todo claro, lo que sigue claro, sí. Es sobreañadido de rarezas y que en principio, si uno mira el tema, le puede pasar desapercibido, y si uno lo escucha sí, en la radio, sí, puede pasarle como uno más y sin pena ni gloria. Hasta que ve la historia y dice, acá hay algo raro. Acá hay algo que vale la pena conocer totalmente, que vale la pena que esté ahí, porque esa historia está en el margen, digamos. Esa historia está en el margen, pero en el margen sonoro también está. Y sí, cobra lugar. Porque tiene lugar y tiene también sentido. Tiene sentido, hasta más sentido la historia que el propio tema. Claro. ¿Viste que porque imagínate? Es lo que hace a que ese tema sea rescatable, que uno diga. Vamos a rescatar este tema. ¿Por qué? No, porque fíjate la armonía del... No, mirá, es más simple. El tema, escúchalo, pero escúchalo por esto. Porque tiene atrás toda esta historia. Porque condensa una historia sí. Y una serie de... una serie de lazos extraños, que son los que también hacen a las canciones. Hacen las canciones. Y bueno, y vos sabés que lo vamos a unir con esto que viene ahora, en esa cuestión que vos decís. De ensamble, de piezas del puzzle. De ensamble, es decir, tomar géneros y mezclar, pasar los géneros uno al otro y ponerlos en otros lados. En otros lados, sí. Un músico también norteamericano, yo siempre lo tuve asociado a Glenn Miller, que recién lo escuchamos hoy. Lo tuve por mi propia... Por las formas de escucha de uno y tiene, las, pero tiene, las conexiones. Son relativamente... uno correlado... o sea, en la historia... Temporalmente siglo, son... Temporalmente uno un poquito después del otro, pero siglo XX. Y es este músico es quien toma bases del blues, del jazz, y las mezcla con la música clásica en ese momento, influencias más bien de la música sinfónica, sería la palabra, no clásica. Sí, sinfónica. Y esa mezcla hoy en día podría no ser tan novedosa para nada, pero en aquel momento era muy novedosa. Claro. Y es George Gershwin. Claro. Gershwin, que creo que no había venido todavía al margen. No. Asociado un poco a esa... A esos comienzos de... Yo no me acuerdo 20. Si Chic to Chic no es de Gershwin, ¿vos sabés? Ah, ahí me mataste pero, algunos temas que... Pero no vino por... Digamos, si vino el tema no vino por vino, Gershwin. No, vino... Chic to Chic lo escuchamos creo que en unos programas pasados. Sí, lo escuchamos. Eso, y después hubo unas hermanas, hermanas antes, no me acuerdo también, sí, pero también, no importa. Venían por otro motivo, no por Gershwin directamente. Y puede ser, yo pero la verdad no que no me acuerdo, eso es, de eso no me acuerdo. Claro. Siempre me acuerdo de haber visto más de niño, es una película que tenía que ver con la vida de él, que tiene ahí unos desarrollos que la verdad que no he repasado, pero ahora volví a escuchar un poco La Rapsodia en Blue, claro, que es una obra ya más la obra emblemática de él. La obra donde pretende conjuntar todo y de alguna manera es más emblemática de eso, ¿no? Y es una obra más larga, más extensa, claro. Pero ahora trajimos un tema especialmente que es Summertime, tema de unos 2 minutos, que tiene un poco todo ese color de ese tiempo, y tiene a Gershwin y tiene esto que estuvimos viendo en este programa de hoy, que aparece por un lado y por otro, géneros que se mezclan y personajes que se meten en ahí, claro, en el siglo, a hacer cosas que en principio eran no eran esperadas. No así, eran esperadas, no eran tan puras, eran de alguna manera, así como después en el tiempo han sobrevivido y quedan como busque obras, claro, también en su momento tenían mucha resistencia. Sin y los duda, puristas decían, pero ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Qué traes? No, eso no va a tener éxito, eso no va a funcionar. Totalmente. Ahí hay mucho de cómo después la historia queda, santifica algunas cosas, y parece que siempre fueron así, y no siempre fueron así. En su momento, algunas de esas mezclas dieron problemas. Gershwin era un fuera de serie en el piano, era un reconocido bluesero, digamos, en el sentido de las piezas que componía, de jazz, era una figura... claro que también tenía otras pretensiones y quería quedar como un músico más por lo menos en aquel tiempo no el músico más popular, digamos, claro, sino que también puedo la ilusión y todo, ¿no? Que eso también son presiones de la época, ¿no? De demostrar cosas y de tener que demostrar, pero a veces también eran resistidos. Hay unos videos ahí que vi que me encanta la fotografía que tienen, ese blanco y negro. También con unos contrastes de blanco y negro, de tonalidades de grises, con unas sombras que hablábamos cuando vimos ahora el video de colorizado, en este caso, claro, de Glenn Miller. Pero ahora es Gershwin, en este caso Summertime, un tema directamente típico que nos traslada a ese tiempo, que podría ser los años 20, 30. Que da ese color. Ahí está. Cotton is high. and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. Tema delicioso, sí, ¿no? Sí, este, sí, y sobre todo que tiene todo el aroma de una época donde no se grababa como en la de Miller, donde las orquestas no eran como la de Miller, son orquestas más chicas, sí. Más un estilo, este, a veces se le llama Dixieland o claro. Cosas así, es decir, un jazz de otro orden. Por lo general las Dixieland eran un poco más rápido, eran porque eran más un poco. Sí. Poquito anterior. Esta tiene como una queja. Sí, pero tiene una forma, más blusera, la trompeta, ¿no? Más blusera, el sonido, la voz incomparable, ¿no? Que denota tiene todo. Tiene distorsión 40 años antes que surgiera la distorsión. Totalmente. Tiene eso, donde no, las trompetas roncaban ahí, parecía que el cambio no entraba bien. Y no es por la sordina, es que se tocaba así. Sí. De hecho, hay todo un. He visto por ahí. Después voy a traer algo de eso. De quién inventó el jazz, ¿no? Que hubo una disputa en algún momento de quién. Porque, claro, el punto es ese, no es solo la trompeta, es cómo tocar la trompeta. Y las maneras novedosas de tocar la trompeta hicieron al jazz, ¿no? Claro. Porque tenemos la trompeta en la música clásica, porque tenemos trompeta en muchos estilos musicales. La forma de tocar la trompeta en el jazz es diferente. Claro, claro. Y no es porque las escalas sean diferentes solamente. Hay una forma de imprimirle sonido que es muy particular. Claro, claro. ¿No? Y eso se nota, se siente. Cuando uno escucha esas cosas, siente eso. Siente, esta no es la misma trompeta de aquella, pero no solo por la grabación. Hay algo en la forma de tocar, en la manera de expresar la sensualidad, que es diferente. En términos de un instrumento que conoce mucha gente, decir la guitarra, claro. Escuchás a un guitarrista flamenco, no. Cómo emprende las cuerdas. Y no tiene que ver. No tiene nada que ver. No tiene que ver. Y no es una cosa de que está tocando otra cosa. No, las maneras de apretar las cuerdas, sí, las maneras cómo toca, de. La potencia. La potencia, cómo se le da, cuándo hace el arpegio, hacia dónde. Todo eso hace al color de los géneros musicales. Claro, también, claro, exactamente. Sí, sí. Así que vale la pena a veces. Siempre me acuerdo en cuando este uno caso, escucha detectar esas cosas. No, detectar esas cosas. Siempre me acuerdo de un docente. Que es un humorista, ¿no? Pero decir, un docente impresionante como Landricina. Claro. Cuando decía, lo que pasa es que ellos tienen acomodado el paladar para tal claro. cosa. Como diciendo, Me gusta el término bien criollo de acomodado el paladar. Acomodado el paladar. Para, sí, sí, vos decís, sí. Está para hablar en inglés. Exacto. Lo uno lo pone de cierta manera. Y hay formas de hablar. Si uno mira, por ejemplo, dentro del español o dentro del inglés, claro, detecta enseguida formas de hablar que no tienen que ver con el aparato fonador. No. Tienen que ver con otras cosas que la gente hace o le imprime, sí, a la voz, y que tienen que ver con colores más locales. Locales de reconocimiento mutuo, etcétera, ¿no? De la, sí, tradición. Bueno, eso también pasa en los géneros musicales. No es solo qué instrumentos suenan, no es solo qué escalas, no es solo bueno, algunos juegos que se permiten o no en las armonías. Hay algo del sonido que uno no puede dejar afuera. Porque, por eso los calígrafos y todo eso decís, sí, escribió casa, pero todos lo escribieron distinto. Exacto, ahí hay cosas... Porque todos lo escribieron distinto. No tiene las mismas vueltas de la letra, no hace los mismos giros, por eso hay gente que se especializa en eso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, exactamente, por eso cuando hay tanto a veces temores a que las máquinas recreen... Claro. Digo, en realidad hay una cosa... muy compleja que tiene que ver con algo, porque aparte no siempre es igual, es de acuerdo a cómo se sienta en el momento. Exacto, porque también, ¿viste?, hay momentos de diferente estado anímico, por, claro, ejemplo, que cambia, claro, la manera en que uno escribe. Sí, así que... Por eso en el amor, el que ama... escucha en el otro lo que nadie escucha. Y lo que nadie escucha, que, ¿no?, nadie ve, escucha, lo que nadie, sí, ve. Y ve lo que otros se preguntan, ¿por qué ves If eso? You could see her, claro. Si pudieran verla a través de mis ojos. Exactamente. Ahí va. Bueno. Me voy a ir ahora a un cantaor. Pero mencionamos justo flamenco, venía ahí, ¿eh? Pero ojo, porque lo que voy a mostrar es complicado, pero no importa. Es complicado. Es un cantaor, sí, con fama muy bien ganada. No, más como, que bien como cantador. Ganado. Más que bien, vale, ganado. Don José Monje Cruz. Ah, sí, sí, ¿no?, sí. De familia gitana, de Cádiz. A los 12 años gana un premio en un concurso de flamenco en un festival en Montilla, en Córdoba, España. Y de ahí en más, leyenda pura. Una leyenda. No hay otra palabra para... expresar lo que fue este señor, que en el 63, además, en el 66 gana el primer festival de Cantejondo de Mairena del Cor en Sevilla, se va a Madrid, se vuelve la figura, cantó en la película de Saura, Sevillanas, es la voz inconfundible del flamenco. Si el flamenco tiene una voz y tiene un santoral, él está ahí y como primero y encabezando. No hay otro como él, sin duda, y más allá de todo lo que tiene, de lo que siempre añade la leyenda, cuando uno lo escucha, uno lo reconoce, este es él y no hay otro. Por la intensidad, por la forma, por las maneras de hacer las cosas. Falleció en Barcelona con 41 años. Qué tremendo. Estaba con un, sí, sí, cáncer de pulmón. 9 días antes había tocado con Tomatito en una iglesia. Tomatito estuvo con él en los principales momentos de su vida y hay una anécdota que cuenta que estaba la gente haciendo mucho barullo y uno de los patriarcas gitanos gritó: en la misa se hace silencio. Y cuando entró este señor, que es Camarón, silencio puro. Camarón de la Isla, como se lo conocía, sí, o Camarón, sí, por el aparte, pelo, es un hombre muy particular. No llegó a dejar herencia para la viuda. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus canciones las tocaba con otro, porque nunca registró ninguna, porque... Increíble, en fin, ¿no? Esas cosas... Un hombre que, como algunos dicen y algunos gitanos reconocen en, sí, España, no hay nadie como él. Porque, ¿qué pasaba? ¿Vos sabés de la manera que habla Paco de Lucía de, bueno, Camarón de la Isla? El tipo se pone a llorar. A ver, cuando el habla, primer, así, disco que grabó se llama El Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía. Es impresionante. Ese es el primer disco que graba. Aparte Paco de Lucía, que en un momento me vi, no sé, como 20 entrevistas de... Sí. Y cuando le preguntan en un momento, ¿qué te falta estudiar? ¿Qué te gustaría? Y él dice, yo quiero ser Camarón de la Isla. Claro. Yo quiero ser otro y no soy yo. Claro. Camarón de la Isla. Como cantador, cantar, ¿viste? Pero Camarón de la Isla, además... se daba el fenómeno de que a veces tenía una procesión de mujeres gitanas llevando a sus hijos para que le tocara la cabeza, para que lo bendijera. Como, en un sentido entró místico. Claro, para que lo bendijera. Sí, sí, místico, y él no sabía muy bien ni qué hacer. Aparte, porque no es la tradición. Él tiene, cuando lo ves, la imagen de él es muy... santa en el sentido de un tipo que transmite una gran bondad. Tiene un carisma, desbordante, o sea, no hay otro como él, no hay manera. Hay un documental creo que está en Netflix que se llama Camarón de la Isla, que son las filmaciones que hay de claro. él. Está, porque aún sin saber mucho, al verlo es como ups, acá hay algo. Tiene tema. Cierta inocencia también. Claro. Este tema se lo debo a Belisario de España. Mirá, mirá. Sí, porque cuando yo estuve allá, un saludo, porque me hizo notar este disco. Porque, ¿qué pasó? Cuando él en el 79 va a grabar el décimo de sus discos, y ya tenía una fama... desbundada, ¿no? Este disco se llamó La Leyenda del Tiempo. Figura Kiko Veneno, Tomatito, algunos otros. Y fue un disco que incluso muchos de los admiradores de Camarón devolvían, dice el productor. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la frija. ¿No? Devolvían. Porque este no es el verdadero Camarón. ¿Ah? En el 79 se le ocurre hacer este disco en que pone sintetizadores, baterías, que pone cosas que no son del flamenco, que no están ni cerca del flamenco. Mira. Ojo, hoy hay mucho flamenco moderno que utiliza todo esto y más. Pero en ese momento, que no había un flamenco renovado y que nadie quería renovar el flamenco, me imagino. Él decide hacer algo monstruoso para la gente del flamenco. Él alguna vez declaró, mire, yo cuando... hago un disco, no lo hago para que la gente lo acepte. Lo hago porque siento que lo tengo que hacer. Claro. Ya vendrá el tiempo en que lo acepten, ¿no? Como diciendo, mire, yo qué sé, yo tengo que hacer esto. No es que se pasó a otro flamenco, porque él siguió siendo un cantador de los tradicionales, pero quería hacer esta obra. Claro. Y lo que vamos a escuchar es el tema que le da nombre al disco, que se llama La Leyenda del Tiempo, con Camarón, y sonidos que, claro, en ese momento, estábamos hablando en el 79, sin duda pusieron el grito en el cielo de mucha gente. No, así que otra vez, otra música que se sale de lo que es indudable, del lugar. Toda la trayectoria es un artista con todas las letras. Con todas las letras, no hay vuelta. Thank you. viejo, ya pasado sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Potencia, justeza, afinación, toda la bueno, intensidad. Y a su vez, hace una cosa, unos climas contemporáneos rarísimos para la tradición. Despegado. Hay momentos que parece un blues, hay momentos que parece un rock, hay momentos que uno dice, pero ¿dónde estás? Porque él sigue cantando más aceleradamente, pero sigue cantando flamenco. Es decir, está bien, no hace algunas de las figuras vocales tradicionales porque está en otro ritmo. Pero, claro, los puristas estaban con el grito en el cielo, ¿no? No, realmente ahí entendés, claro, un poco la ruptura. Estaba muy avanzado con respecto a... Estaba en otro lado. En otro lado. Estaba en otra cabeza, con otras aperturas, con otra sensibilidad. Paco de Lucía lo pudo hacer, pudo desarrollar aquellos sextetos que mezclaba. Y claro, tocaba con los músicos de jazz y todo. McLaughlin con el otro. Dime hola. Sí. Pero podía, pero en el exterior sobre todo, capaz, ¿no? Pero en el exterior y con una cosa más de, con otra gente de afuera. Sí, sí, sí. En España seguía siendo Paco de Lucía el que hace flamenco. Sí. Y si bien en algunos programas lo llevaron para hacer algunos otros temas y cosas, era como una rareza. Mirá lo que también puede hacer, pero en verdad él es Paco de Lucía el que hace flamenco. Claro. Y en este caso, siempre Camarón fue el cantador. Y él fue un cantador. Y siempre quiso ser cantador. Pero también quiso hacer este disco. Sí, sí. Un disco raro, diferente. Un disco que le valió... Está buenísimo el tema. Más de un disgusto. Pero bueno, es una rareza porque cuando uno dice Camarón de la Isla, no recuerda esto. Ese latiguillo que vuelve melódicamente, sí, con esa percusión casi... diríamos una percusión casi bélica, porque es constantemente dándole con todo esa percusión. Es que por momentos parece épica, sería la palabra, pero además por momentos parece parece una cosa tipo rock psicodélico, experimental. Uno dice, pero ¿qué estás haciendo? Nada, un Camarón diferente. Camarón en el margen totalmente, sí, y que sí, valía sí, la sí, pena sí. precisamente toda traerlo al margen ahí, por eso. Él falleció, fíjate, 41 años, dijiste. 41. Y creo que fue... A ver. ¿Cuándo murió? En el... Yo no me acuerdo si 92. O sea que ahí tengo. Hemos tenido hoy músicos como Camarón. Él falleció en el 92. Esto fue en el 76. Como Glenn Miller y todo, que se fueron muy temprano, ¿no? Muy temprano. Para lo que uno quisiera muy temprano. No, pero objetivamente, y esa gente con un todavía potencial estaba, como para ser. Claro, todavía estaba en su época fecunda. No es que, bueno, está bien, uno ya está en la decadencia musical, o dejó. O dejó los espectáculos, dejó de componer, lo que sea. Y el programa de hoy, para por lo menos el último tema que tengo acá en la bolsa, como quien dice, en la mochila, el último autor también, intérprete en este caso también, es un poco la contracara de esto en cuanto que aún vive, es casi octogenario, tiene casi 80 años, y es... En realidad es un cantor de esos y autor también, de los que han venido en Latinoamérica. Yo creo que es de esos con perfil más... soy un vecino acá de este lugar y hago música, pero con calando hondo en su gente, que es mucha, ¿no? Uh-huh. Y en un momento determinado... ahora estaba leyendo que él, la familia, él es descendiente... por parte de padre, de familia francesa. Pero la madre, esto es bien latinoamericano, ¿no? Venía de etnias calchaquíes. Entonces, uno lo ve y tiene ese corte. Estamos hablando de Víctor Heredia, que no había estado todavía en el... No. Víctor Heredia, confieso que es un músico con el cual yo no he visitado mucho en mi vida. No, conozco los temas más populares de la última época, sí, digamos. Sí, es indefectible. Me llamó mucho la atención una vez tener la referencia de que Víctor Heredia, desde qué tempranamente venía cantando, y que, por ejemplo, la primera vez que viene Joan Manuel Serrat, en el año 69, creo que es exactamente, al Parador del Cerro de Montevideo, para quien esté escuchando desde exterior, era un parador, un lugar básicamente para cenar, bastante extenso así, pero en la cumbre así del Cerro de Montevideo, que fue la gran referencia para que Montevideo también se llame Montevideo. Sí, sí, porque era Monte Sexto, después no sé ahí qué. Ahí está, pero probablemente sea así, ahí está. O como se llame, pero es el lugar más alto. El lugar de más Montevideo. Alto está ahí, y entonces tenía un parador. Y era un lugar que en ese momento... Entonces, la primera vez que viene Joan Manuel Serrat a Montevideo, a Uruguay, lo que hoy se llama el telonero es Víctor Heredia. Que yo no tenía ese dato tampoco, decir hasta qué punto otra estaba. Rareza. Sí, y también siempre llamó la atención, más allá de sus temas, que algunos tienen mucha repercusión, con la cantidad de músicos que él pudo convivir, en cuanto a decir un Silvio Rodríguez, Milton Nascimento, no sé, Mercedes Sosa, sigue la lista es larga. Ha tenido reconocimientos de muchos de artistas, muchos músicos, digamos, ¿no? Parece ser también, que una persona muy, muy clara en su actuar, y después y sus canciones, ¿no? En este caso trajimos una canción... que me parece que representa bastante esas canciones que yo creo que agarro una cantidad de gente por acá que anda en la vuelta y dice, ¿conocés esto? Y de repente te tararean un poco la canción y capaz que no tienen ni idea de quién es. La canción se llama Razón de Vivir. Y es simplemente saludando a un Víctor Heredia, que ya te digo, no fue nunca de mis discos de preferencia en cuanto a escuchar así. Pero cuando estaba recorriendo apareció con otras cosas y dije, pa, Víctor Heredia, mirá. ¿Qué trayectoria que tiene, ¿no? Y uno le queda con el correr de los años ese gran respeto, es lo que decías en algún momento, por la trayectoria, ¿no? Por decir, porque de repente no es una música tan cercana a mí, pero ¿qué pasó acá? Que esta trayectoria de por qué llegó tan caló tan hondo y estas canciones. Claro. Bueno, un personaje muy especial, Víctor Heredia, Razón de Vivir, en el margen sonoro, por supuesto, tenía que estar. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos,

con respecto a ciertas cosas, sobre todo el varón, claro, del deber ser del varón, sí, sí, de que tiene que hablar. Yo tenía, el profesor nuestro... Que se note que soy machito. Claro, que se ¿no? note que... soy maleo. Que decía este Corina Aroñaga, que decía que el uruguayo, él hablaba del uruguayo, ¿no? Decía, sí, cuando sí. atiende el teléfono, baja su registro. Baja el registro de la ¿cómo voz. Andás? ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Como que se pone muy solemne. Muy solemne. Ta, yo creo que eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado un poco. Ta. Pero era, es una, un, era, una cierta marca que también sí. recorre, ¿no? Y que este. Iguala en cuanto a los matices que vos decís. Y hay momentos que hay que hablar al susurro o cantar claro. susurrando todo. Creo que también hemos avanzado un poco en cuanto a decir, hay por ejemplo, actualmente géneros, yo lo escucho, tengo un mercadito cerca de acá de casa y me basta ir hasta ahí a buscar un kilo de yerba para saber qué es lo que hay determinado, por ejemplo, género claro. más asociado con la tropical, en donde hay que cantar todo en un registro al mango alto. Todo, porque está... A veces pasa esto dentro del rock and roll. Sí, sí, sí. Que el sí. del rock and roll tiene que ser... Y vos decís, después lo escuchás y tiene una vocecita no así. Bueno, ahí habla como vos. Todo una de las cosas que a mí no me nunca me termina de congraciar con la música metálica es esa sí. necesidad de poner una voz ronca, lo más ronca posible. Decís, no hay necesidad. No hay necesidad. Si todavía estuvieras haciendo algo interesante como el canto de garganta mongol, yo todavía capaz que te sigo porque sí, sí. es una rareza como tenés que colocar el aparato fonador para que salgan dos notas a la vez. Pero solo para hacerte el maleo, sí. La verdad me genera como tristeza. Incluso, lo que pasa es que es otra manera de ser pretencioso. Es otra manera de ser pretencioso, es ¿no? Que vos decís, mirá, es innecesario ser pretencioso en esto, ¿no? Es como, sí. no sé, es como tener mucha pretensión gestual y ¿no? una impostura jugando la tapadita con un niño. No, si vas a jugar, jugá, si vas a... Grandulote. Claro, si vas a meterte en esa, metete, sí. pero no hagas el gesto absurdo de que no se sabe de por qué eso, lado por de eso el otro día, cuando escuchamos Bobby McFerrin, ¿qué vos claro. decís? ¿Vos viste con qué grado de decir? Es como... Era más blanda que el agua, decía. El tango, sí. sí. ¿no? Se adapta a la situación claro. de una manera como decir... Puede ser crudo, puede ser depende cocido, de lo que haya que hacer, ser, depende de lo que haya que hacer y vemos, depende de qué hay que transmitir. Claro. No siempre hay que transmitir solemnidad, digamos. Pero bueno. Bueno, pero vale la pena tener a Don Víctor Heredia, que, un placer, sí. digo, tiene una tradición bien ganada y un no, respeto aparte, musical. Para ganada. Nosotros también es la forma también de que tiene el programa y todo. Recorremos también, porque estamos hablando ahora un poco de una cosa que yo creo que crecimos un poco con esa claro. con ese entorno en el cual había una cierta solemnidad sí, en el discurso en sí, general. Sí. En general, en general. En general. ¿No? Es demostrar que todo era profundo y uno es profundo. Que todo era importante y que era trascendente y a lo cual no había que... Era otra forma de decir que sí, sí. de que torcerse en el... Casi hay que flagelarse con... Sí, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Yo me voy a ir a un tema que son de esos de una artista antes de ser ella. No, antes de ser ella. Antes de ser ella. Esto también se lo debo a Belisario de España. Que se pasó. Le debo, sí, porque, ¿qué pasa? Ahí se juntan dos tradiciones. Yo no sé si él es de Barcelona, pero digamos, su cultura es de Galicia. Sí. Y eso lo conecta un poco con ciertas tradiciones españolas, pero también con la música inglesa, ¿no? Porque ahí sí, sí. las tradiciones celtas y otras cosas también conectan. Y en el 70 hubo unos hermanos, dos hombres y una mujer, que cantaban tradiciones gaélicas, ¿no? Canciones en irlandés antiguo, sí. Y que ganaron un concurso juvenil. Y eso, bueno, les dio bastante proyección porque eso generó primero que se lanzaran realmente a cantar en el pub que tenían los padres y después, en el 73, tres años después, ganan otro festival folclórico y consiguen un contrato con la Philips Records, que bueno, va a ser quien obviamente va a permitir que se conozcan masivamente. Siguen cantando hasta el día de hoy. Tienen un Grammy, 15 millones de discos vendidos, cantan en varios idiomas. El punto es que este grupo se llama Clannad. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero... y entre el 79 y el 82 entró la cuarta de los hermanos, que era una hermana, Eite ni Braonayan, porque eran los hermanos Branard, pero en gaélico es Braonayan. Y ella, luego, cuando se va a separar del grupo, iba a ser Enya. ¿No? Pero Enya, antes de ser Enya, era Eite Nibranoayan, que, bueno... O sea, ellos fueron... eso había escuchado son, alguna vez. Son varios hermanos. Son todos, cuatro hermanos. Son todos en... Son cuatro hermanos, todos cantan, son músicos. Al día de hoy, y desde hace tiempo... Tenían un boliche, eso es lo que... claro, el boliche era el padre. Era el padre. Era el pub que tenía, el pub irlandés que tenían los padres, cantaban ahí... Luego de ganar ese concurso con la Philips Records, ya la cosa cambia, tienen otros escenarios posibles, otras llegadas. Más tarde van a empezar a componer temas ellos y obviamente siguen hasta hoy. Siguen hasta hoy, con algunos cambios, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, Enya, que era más chica, debe tener 70 años, ¿no? O sea, 60 y pico, 70. Entonces estamos hablando de gente que ya... Claro. Pero Enya se va a convertir después en... En Enya, en la artista. Claro. Yo reconozco que nunca me interesó mucho Enya, ¿eh? Uh-huh. Es un sonido que no me gusta. Sí. Pero reconozco que... Claro, es la artista irlandesa más vendida después de U2. O sea, estamos hablando de 70 millones de discos, estamos hablando de gente que la reconoce y que le gusta su música por todo el mundo, ¿no? Y hay ahí un trabajo de un productor y de unos sonidistas, claro, que logran un sonido. Daniel, un sonido que, muy especial. Que es muy especial. Muy especial. A mí no me agrada. Claro. Es decir... Si tengo que elegir, no elijo ese sonido. Sí. Hay ahí cosas que no me atraen en la forma de mezclar los sonidos, de las alturas que se le dan algunas cosas. Nunca me terminó de convencer, por decirlo así. Claro, sí. Prefiero más a cómo es la otra artista que a veces hemos traído. No, es canadiense, en verdad, lo que pasa es que canta tradiciones. Lorena McKennie, ¿no? Pero es otra cosa. Es otra cosa. Sí, por eso digo, prefiero otra cosa y no es esa forma de sonido. De hecho, vos buscas apariciones públicas y conciertos de Enya. Enya tiene un poco eso de la conformación de su sonido casi en una caja. Exacto. Sí, ya es una marca. Digamos, o sea, vos, ¿no? Lorena McKennie se pone a tocar el piano acá en el living de casa. Y no tiene problema. Y no da vuelta. No, exactamente. Digo, y lo otro como, ya viene con ese sonido. Y resulta un tipo de, incluso de reverberación de los sonidos, que a mí personalmente me hace acordar a la música birmana, por ejemplo, que tiene un reverb que vos decís, sacáselo, por favor, sacáselo. Claro. Pero bueno, son gustos, son formas. Claro, una cosa que vos decís, sacale ese brillo, por favor, que tiene, que yo no te estoy escuchando, de tanto que reverbera, yo no escucho la modulación de la voz, y eso a mí no me agrada mucho, yo reconozco, pero bueno... ojo, no soy el parámetro del mundo, digo, no, pero te entiendo, así como Michael Jackson nunca me gustó porque la voz estaba allá abajo y casi no se escuchaba en algunos temas, así claro, como hay varias, como Prince nunca me gustó porque llena de sonidos, y si vos ponés los 12 sonidos a la vez, yo no distingo nada, digamos, entonces hay formas de música te entiendo perfecto, que no me gustan mucho, pero Enya Sí. Es un referente. Sí, sí. Y Enya antes de Enya es algo que quizás sí está en el margen de mucha gente, claro, que adora Enya. Claro, ¿no? Claro, claro. Y lo que vamos a escuchar es a este grupo, Clannad, en un tema que se llama Antul. ¿Ah? Un tema en gaélico. La que canta es la que lleva la voz principal, o sea, la que en los momentos, porque hay otra voz femenina atrás, que es la otra hermana, pero en algunos momentos queda solo la voz de Enya, que es la solista de una este Enya tema. Que tendría en ese momento que 20 y pico de años, una y cosa con así. Suerte pua, tenía 20, mirá, porque no sé, no me fijé eso. Pero cuando uno le ve la carita cantando, una muchacha, no es Enya, y todavía claramente no suena como Enya. No solo porque el grupo no tiene la amplificación, sino porque los fraseos de Enya todavía y aparte, no. Mirá que en caso de Enya, de la discografía, escuchás los primeros trabajos. Y como no tiene toda esa producción, no suena a lo que es Enya. Y no suena de otra manera. Porque la voz de Enya es ella y sus ediciones. Exacto. En los primeros trabajos, incluso en estos, Enya tiene otra voz y otros fraseos. Es decir, los tiempos en los que canta la melodía son diferentes, ¿no? Sí, sí, después quedó como en esa cuestión de melodía. Después fue un sello. Diría citarosa, melodía larga. Claro, después fue un sello y tenés que repetirte porque esto es lo que estamos vendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Alcanzame la sal es alcanzame la sal. Claro, alcanzame la sal. Entonces, claro, es toda una cosa que, además, por lo general, después en Enya, pesan más los colchones de sonidos, sí. ¿No? Que los colchones de notas que se extienden así, que las melodías. Entonces, claro. Yo realmente soy alguien que prefiere mucho más las melodías que otras cosas. Entonces, entiendo, que los meros sonidos. Está Pero en este tema me gustó eso, de traer a alguien antes. Perfecto. De. No, y porque generalmente cuando alguien dice, sí, me encanta Enya, si vos le preguntás si lo excluyó en este grupo, seguramente te va a decir que no. Fue Belisario el que me advirtió, mirá que este grupo tiene a Enya acá. ¿Cómo Enya? Claro, no es que. Claro. Espera, ¿quiénes son? Y ahí me empecé a enterar un poco de esta historia. Señoras y señores, en el margen sonoro, Enya antes de Enya. Exacto. Yeah. Bueno, en el margen estamos ahora también, mientras escuchábamos, también comentando, sonriendo un poco porque surgen comentarios de todo tipo y color, de muchas cosas. Pero la verdad, primero, ¿quién lo envió? El nombre de... Belisario, que sí, había enviado ya material desde España. Sí, el de ¿cómo es el anterior? Muchas gracias, nos encantó. Camarón, claro. De Camarón, sí, y nada menos que esto. Sí, fue cuando yo estuve allá en Galicia que me pasó esos piques. Porque esto es un documento está interesante, encantado. Porque es una etnia que uno la ve como si fuera la novicia, claro, ni siquiera rebelde, ¿no? Nosotros pusimos acá un video de la televisión de algún, no sé si es en Irlanda o dónde. Parece ser como un mundo nórdico, parece. Sí, que Suecia o algo así. Que los presentan y claro, etnia, que en ese momento su gesto es nulo, no expresa ninguna emoción con el rostro ni con el resto del cuerpo, canta durita mientras canta este tema. Es una época muy particular donde cosas ocurrían, donde había poco movimiento. Hay una escena en que los hermanos parecen tener más movimiento moviendo el piecito, pero no mucho más. También las televisiones o las cámaras de televisión no tenían... No había muchas cámaras ni había mucha movilidad. Entonces me va de cuadro, me complica la vida. Más bien quédate ahí. Está bien, es una época particular, es un momento particular, pero es eso, etnia antes de etnia. Entonces, a veces cuando uno piensa en etnia, no piensa en este grupo y en estos temas. Por eso cuando él me dijo, mirá, este disco, acá estaba etnia. ¿Cómo etnia? ¿Cuál? Pero ¿cómo suena? Y claro, suena muy diferente, ¿no? Suena tiene muy diferente, muy interesante verlo y escucharlo. Y bueno, es el margen sonoro que viaja por lugares que bueno, siempre nos forman. También en este programa hemos tenido músicos que no son los que más escuchamos, nada que se le parezca. Pero todos nos han dejado algo. Nos han dejado algo en el sentido musical. Cuando quieran dejarnos algo en la caja chica. En un sentido más. Bienvenido. Pero bueno, más allá de la broma, siempre nos dejan cosas. ¿Cómo? Yo creo que el punto es ese. El punto es que a veces uno también tiene que. Puede mostrar y decir su prejuicio, pero también tiene que mostrar cosas que van en contra a veces de los gustos que uno tiene. Por eso yo siempre trato de distinguir lo que me gusta de lo que resulta interesante. Claro. Porque hay cosas que resultan interesantes por algún motivo, aunque yo no sea un fanático convierta en... Esto es un caso. Entonces, está bien, es cierto. Pero también es cierto que hay algo ahí que vale la pena rescatar. Hay algo ahí de lo que vale la pena incluso hablar, recordar, pensar, discutir. Y nos ha pasado eso con varios temas y con varias cosas que valen a veces más las historias que están atrás que el tema en sí. Quizás este tema no figure nunca en los 10 mejores temas de etnia, ni siquiera de toda la carrera. Pero es parte de ella, es parte de lo que está al margen, y a veces nuestro gusto es ese. Tiene mucho de la característica de las canciones irlandesas. Claro. Lindo tema. A veces lo que uno intenta es recuperar cosas que están en el margen. Claro. ¿No? Y hay muchos márgenes: el margen de los mismos artistas, el margen de la memoria de los fans de esos artistas, de la prensa, de nosotros mismos que tenemos nuestro propio margen. ¿Qué mundo en ese aspecto, el avance tecnológico de las comunicaciones? Que podamos tener acceso a ese material ahora, claro, de una manera tan directa. Tan directa. Te avisan de España. Exacto. Fíjate la triangulación, la carambola, dos bandas. España, es de Irlanda la canción y todo, pero hay que ir a registros de cosas que no están ni siquiera grabadas. No, algunas cosas no han quedado, por ejemplo. Un video de la televisión capaz que es sueca, ponele que exacto. Y mirá cómo, y llega a Uruguay. Y ahí en ese juego... Inmediatamente, ¿no? Así en cuestión de minutos. Entonces también tiene esa cosa de que se trata de mostrar el juego y también permite que a veces otra gente diga, ay, yo este no lo conocía, ah, sí, yo conozco este y además está esto otro, porque hubo otro músico famoso que tocó con ellos que no sé qué. bienvenidos sean todos los recuerdos posibles sobre esas cosas que no forman parte de lo que uno recuerda cuando menciona a un artista, ¿no? Uno menciona a un artista, nos pasó con otros casos, con Yalce Aznavour, por ejemplo, y mostramos un tema al comienzo que no tenía nada que ver con él. No, entonces uno dice, cuando uno habla de Yalce Aznavour y la canción, no se acuerda de aquello. No. Claro. Y a veces es bueno solo acordarse porque la memoria vale la pena alimentarla de vez en cuando, porque nos permite descubrir cosas, nos permite descubrir otras épocas, nos permite En las artes mágicas se le dice el desde dónde. Claro. ¿Desde dónde haces las cosas? ¿Tá? ¿Y desde dónde vas a buscar algo? Y bueno, venimos desde lugares a veces que son hasta, diríamos, el opuesto al del que llegas. Porque así de compleja es la creación. Es la forma de evolución personal, la forma de crecimiento personal, de desarrollo, hace esas cosas de, bueno, sí, en algún momento. Nos pasa todo mirando fotos de niños. Nos pasa todo, en algún momento me desdije de lo que era y pasé a hacer otra cosa. Y sí, y bueno, y es el juego. Es el juego. Y en eso estamos y de eso se trata este margen. El margen sonoro llega a este programa que es el 119. 119. Bueno, con esa terquedad, con ánimo de. Bueno, que vienen muchas cosas ahí que ya comentaremos. En principio, mucha más música, muchos más viajes. Sí, sí. Y bueno, y nos vemos la próxima. Sí, sí. Y ya saben, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a flojistoproducciones@gmail.com. Tienen el Facebook del programa donde publicamos no solo las los links de cada semana, sino que también dejamos la lista de temas, porque a veces uno menciona nombres que uno no conoce, que uno no sabe, no tiene por qué conocerlos, uno no sabría cómo se escriben si no los vio dos o tres días. Es un detalle, es muy importante eso, que aparezca debajo del programa. Claro, porque la gente puede buscar y puede decir, ah, mirá, busco en YouTube en tal lado a ver qué aparece. Sí, pero está todo ahí. De eso se trata, entonces la idea es compartir. Y compartir no solo la música meramente, sino también algunos datos que permitan ubicar, referenciar mejor. Por eso siempre damos algún dato de la historia. Y eso no es que seamos eruditos en nada de esto. Muchas de esas cosas las conocemos recién anteayer. Pero bueno, hace que le da otro color y le da otra vida a algunos temas. Y hace que uno de pronto conecte por algún otro motivo con esos temas. A veces son las historias las que nos llevan a interesarnos por alguna música, a veces, y muchas de esas cosas, ustedes puede que algunas las conozcan hoy, nosotros las conocimos hace tres días, porque también son nuevas para nosotros. Sí, también aparecen de pronto entre la vegetación musical que puebla el mundo. Y uno recién les prestó atención hace un rato. A otras las conocen, pero las conocen menos. No sabía justo esta historia que vale la pena recuperar. En fin, las razones son variadas, como las razones de conectar con cualquier objeto del mundo. Así que nada. Nos vemos en próximos programas. En realidad, saben ustedes que los programas quedan allí, o sea, tienen el formato de podcast. Exacto. Alguna gente pregunta qué es un podcast y es un programa, tiene el formato radial, pero en realidad siempre está así colgado. Es en el sentido, un programa de audio que ha sido colgado en la red está construido como un programa de radio para otros, no es simplemente. Se parece a lo atemporal. Exacto. En el sentido que tiene una fecha. Sí, sin duda, se emite en un cierto momento, lo hacemos en un cierto momento, a veces referenciamos. Por ejemplo, que es el 119, que es agosto, que cómo está el clima, lo que sea, pero también es cierto que eso no cambia, se puede escuchar mucho en cualquier momento. No, el contenido tampoco lo cambia mayormente, porque es lo que decíamos. Enya, pre-Enya es ahora y es dentro de 10 años. Exacto, eso sigue siendo esa música, sigue siendo eso, y muchas veces sigue siendo para uno tan desconocida como lo era. Y avísenos cuando empecemos a decir, cuando estaban en este, en aquel plano, Ernie y Rodríguez, y empiezan a hablar otras voces que no sean las de este, del, este, están en este planeta. En este planeta, por las dudas. Ahí sí, por favor, manden algún mail como diciendo. Hay gente que tomó el programa por salto. No, algo pasó. Algo pasó. Pero en principio los esperamos la próxima con más música, con más ganas de volver a recordar, de volver a descubrir, de asombrarse, con ganas de recorrer músicas que nos gustan, que no nos gustan, que nos gustan más, que nos gustan menos, que han sido más famosas, que han sido menos famosas, algunas nunca lo fueron, por supuesto. Ni lo serán seguramente, y que solo conoce un grupo reducido de gente que no es la que nos puede escuchar porque manejan otros idiomas, por lo que sea. Así que quien tenga ganas de abrir una ventanita por ahí y ver qué hay de sonidos en alguna otra parte del mundo, bienvenidos, el Margen Sonoro es para eso, es una forma de navegar entre la historia, el sonido, la sensibilidad y nada, buena música para todos. Un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojista Producciones.